De la Mosquitera, 18:17 la hora en la tarde, nos metemos de lleno en esto que es Punto de Historia, a 20 años de la Mosquitera, organización comunicacional y cultural. Nos estamos dando una alegría más en este encuentro de los 20 años de Punto de Historia, que vamos recorriendo y nos vamos encontrando con aquellos y aquellas que son parte, que han sido parte y serán parte de este proyecto que nos compromete a todos a hacer una comunicación popular y democrática. En esta nueva entrega, bueno, agradecer obviamente a la producción general, al Nico ahí en los controles, con las llamadas, agradecer también a la Lulia Seca, a Julieta Arana, a la Sil también, y le vamos a dar la bienvenida. Está acá en el estudio mayor, Hugo Martínez, antenista, torrista, bueno, quien nos ha acompañado tanto en este proyecto. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo va? Buenas tardes, Darío. Bueno, un gusto, primero que nada, de compartir en casa. Esta es mi casa, digamos. Hemos compartido muchas cosas lindas, Dios gracias, y quedan muchas vivencias, ¿no? Así que para mí es un gusto estar acá. Bueno, estamos ya antes de arrancar y de que se prendiera en el aire, estábamos compartiendo un montón de recuerdos. Y ya nos vamos a meter en eso, pero le vamos a dar las buenas tardes a otro gran compañero, porque así lo sentimos, porque nos han acompañado tanto y han entendido como nosotras de lo que se trata este proyecto. Y han depositado su tiempo, su conocimiento, nos han asesorado, nos han acompañado tanto. Está Marcelo Vega en el otro lado de la línea. ¿Cómo le va, Marce? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Un gusto. Un placer. Un gustazo, Marce. Bueno, agradecerte por este contacto, por tantos años. ¿Se conocen, no? Algo. Un poquito nada más. Hemos compartido buenos veranos y buenos fríos con Marcelo. Marce, son de... Y bueno, esto lo tiene la culpa el ingeniero, ¿no? Esto lo tiene la culpa el antenista. ¿Ha pasado eso? Pero miles de veces. Claro. En nuestro caso, deducimos los problemas y los solucionamos rápido entre los dos. Tenemos una relación de años, digamos, hemos compartido muchas locuras lindas y bueno, es un placer laburar con Marcelo, así que, o sea, tenemos el mismo pensamiento, solucionar los problemas y salida de flote. Totalmente, eso se ha notado siempre. Pero vamos a comenzar con el Marce. Quería que me comentaran un poquito de sus vidas. De su laburo, lo hace como ingeniero técnico, creo que, bueno, cómo surge esta pasión, este trabajo, y cómo surge también este primer contacto con la Mosquitera. Uf, hace mucho, mirá, yo en realidad de pibe empecé siendo radioaficionado, a los 16 años me hice radioaficionado. Y bueno, eso me llevó después a estudiar ingeniería electrónica y con el tiempo me dediqué, bueno, a las telecomunicaciones y a partir del año 96 me dediqué exclusivamente a lo que es radiodifusión. Entonces ahí es donde empecé a instalar emisoras de radio, canales de televisión y, bueno, hacer todas las tareas de mantenimiento, pero solo radiodifusión, digamos. Y bueno, entre esos trabajos, hace 20 y pico de años, cayó la Mosquitera. Con mangazo y pedido y un montón de cosas, seguro. Y claro, al principio fue, imagínate que, bueno, la gente de la Mosquitera venía de otra cosa, ¿sí? Una organización civil, comunitaria, que de radio no tenía experiencia. Entonces, bueno, fueron un montón de charlas, todo un aprendizaje para la gente que estaba al mando de la asociación en esa época. Y bueno, así fueron entrando, de a poquito, y bueno, con el tiempo fueron creciendo, y la Mosquitera es lo que es hoy. No estoy para nada de acuerdo con el tango volver cuando dice que a 20 años no es nada. 20 años wow. Es una bocha. Y en 20 años han pasado mil cosas, así que, bueno, hay que para escribir varios libros. Ahí está en proceso uno, así que seguramente ahí le van a pedir la palabra y la vivencia. Hugo, antenista, era un deleite tenerte acá cuando empezamos con esta locura, porque era también conocer mucha historia en relación al sector. ¿Cómo es tu historia en relación a esto? Bueno, lo mío es generacional, ya viene de familia. Mi padre, que ya no está con nosotros, pero con él, bueno, nací ahí en esa gestión, ya venían del palo de los fierros, ¿no? De la altura. O sea, yo soy sobrino de don Pedro Leonardo Martínez, un hombre muy conocido en Mendoza, donde ejercí, digamos, el oficio, digamos, fuertemente a nivel ya grande, ¿no? Hacer montajes de todo tipo de altura, hablar de 100, 200 metros de altura, de monoposte o soportadas en la época de los 90, donde explota la telefonía celular, y entonces fue ahí el mayor crecimiento y conocimiento mío, ¿no? O sea, que ya venimos de generaciones, ya vamos para tercera generación en el oficio, o sea que es parte ya de la cultura nuestra. Bien, ¿y te acordás del primer momento de contacto con la mosquitera? Acabamos de poner una torta. Linda locura. Sí, una buena experiencia. La verdad es que me encontré con un grupo humano muy lindo y compartimos un poco pensamiento, ¿no? Y la decisión de tomar a veces lugares que a veces, aunque otros deberían estar ocupando y no lo ocupan, y hay gente que sin tener nada que ver se hace responsable, ¿no? Y realmente para mí fue un placer compartir una ideología y compartir la locura esta, pues hay gente que no tiene ni idea de lo que esto, pero si yo le contara 10 años atrás lo que era esto, era inhabitable esto, realmente hoy en día lo ves y te da placer, pero hay mucha gente que no conoce la historia, ¿no? La verdad que da placer haber sido partícipe de esta locura linda. Marce, y también, bueno, para Hugo, que recién lo decías, ¿no? Obviamente que una organización que dice, bueno, quiero comunicar, quiero hacer el ejercicio de la comunicación, el derecho a la palabra, quiero ser eficaz, no es para quienes la integran, sino para generar un espacio donde se ejercite ese derecho a la palabra. Para ustedes esto fue hacer docencia también, ¿no? Poder explicar, poder acompañar, poder... recibieron 200.000 preguntas, era también eso, ¿cómo vivenciaron eso de poder traspasar ese, que no era venir a hacer las cosas nada más, sino que era venir a explicar cómo operar, cómo manejar los equipos? ¿Cómo vivenciaron eso? Claro, en un principio sí, era toda una enseñanza, pues ya te digo, la gente de la mosquitera venía de expresar sus ideas en papel. Y hacerlo a un lenguaje de radio y a través del medio de la radio era muy distinto. Entonces sí, obviamente que hubo todo un aprendizaje, bueno, por la parte mía, la parte técnica solamente, pero por la parte comunicacional también tuvieron un aprendizaje para adecuarse al medio nuevo que estaban incorporando. Entonces ahora ya tienen pinta de multimedia, no sé en qué viene ahora, porque ya tienen la parte papel, la parte radio, la parte internet, digital, ¿qué le falta? La tele. Nos falta un servicio. Estamos en eso, Marcelo. Nos falta un servicio esencial, como manejar la electricidad en Mendoza, una cosa así, decís vos. Estamos y muy... claro, importar servicio de internet y ya son ya están todas las tecnologías TIC. Ahí le vamos a hacer fuerza para desmonopolizar eso también. Hugo, ¿cómo fue eso? Sí, una experiencia muy linda. Realmente uno viene con un poco de trayectoria, digamos, dentro del rubro, así que para ellos era todo nuevo, era una magia, ¿no? O sea, era un sueño realmente. Yo siempre lo comento, esto era un sueño, una locura, que se juntaron un par de locos y querían cambiar un poco la historia y hacer la diferencia, de que muy poca gente en estos tiempos lo hace, y cada vez menos, ¿no? Gente que quiera asumir un compromiso tan complicado como este, ¿no? Hablar realidad, hablar verdad. Entonces, para mí fue una experiencia muy linda, y bueno, dentro de la experiencia de lo que tenía en mi rubro, lo volqué todo acá, le expliqué, hablamos, diseñamos, soñamos juntos, y ahí arrancó la locura, y gracias a Dios, bueno, hoy en día nos encontramos con una realidad muy linda, y ver todo esto, para ahí haber sido partícipe de esta locura, te da mucho orgullo, ¿no? Porque decís, wow, yo he visto muchos proyectos muy lindos, pero que no llegaron a fin, o quedaron truncados, o se dieron vuelta, ¿no? Que es más vergonzoso, a veces lo he vivido en carne propia, ¿no? Así que para mí un orgullo ver los que siguen vigentes, que siguen trabajando y que no pararon. Y la ideología es la misma, ¿no? Que eso es fundamental. Hugo, es muy artesanal tu laburo. Nosotros lo compartimos con la audiencia. A ver cómo se hace un montaje de una torre. que uno no puede creer cómo va a encastrar un tramo de qué sé yo, 6 metros que los tramos. Sí, en este caso metros. sí, son todos mástiles, son estructuras de 6 metros. ¿Cómo sí. va a ir encastrando cuando lo ves haciendo? Sí, esto bueno. uno tiene imagina mucha gente por ahí, ellos te comentan cómo lo imaginan, ¿no? Y después claro. cuando ven la realidad de cómo esto, ver, claro. se imaginan que son cosas grandosas, grúas y uh-huh. digamos, y realmente en esta área, en este tipo de estructura, sí, es un poco muy artesanal, digamos. Es todo manual, digamos, con un malacate, con un par de oficiales que van a trabajo. En este caso, mano derecha es mi hijo, Iván Martínez, que es el que siempre está en la parte, digamos, de la parte del rol de abajo, ¿no? Que es el que organiza mecanismos, movimientos y todo, y arriba siempre estoy yo, ¿no? Por ahí cuando tenemos trabajos más grandes, complicados, trabajamos con mi hermano, que es William Martínez, que también creció al lado mío. Y hoy en día también ya tiene su emprendimiento independiente, como todos buscamos no solamente el crecimiento nuestro, sino de los demás, ¿no? Así que unimos fuerza en caso de cuando hay obras grandes, pero sí, en parte, esto nosotros hacemos fabricación, no solamente, sino fabricación y montaje de estructura, ¿no? Y uh-huh. también cumplir el rol de montaje, digamos, a nivel ya nacional y grande, digamos, con compañías de telefonía y todo eso, ¿no? Nosotros hacemos de lo más pequeño hasta lo más grande, o sea, a través de los años hemos tenido la posibilidad de hacer cumplir el rubro completo dentro de lo que es montaje, o sea, todo, hemos hecho de lo más pequeño, así que ver crecer esto de la forma que creció y hoy en día el lugar que ocupa. Le voy a pedir a los dos algún recuerdo, le vamos a dar ahí tiempo al Marce para que lo piense, pero voy a arrancar con uno. Cuando estabas poniendo el último tramo de la torre eran 8 de la tarde, estaba casi ¿sí? anocheciendo. Y se siente, ni te veía, porque son 60 metros allá arriba, y se siente, ¡guarda! Y cayó que está al lado del galpón grande, ¡guarda! Sí. Cayó una llave arriba sí, de las chapas. De la chapa. Quedó el desparramo, ¿no? Larga, sí, sí. Salen todos corriendo para bueno, todos lados. Hay lindos recuerdos. Aparte, o sea, lo compartimos, o sea, yo tuve esa la alegría de que ustedes tuvieran, digamos, no solamente la parte de mi trabajo, sino que participaron ustedes en esta locura linda, ¿no? De estar acompañando. No, del lado de los cañaverales cuando estábamos haciendo el último pozo del lado norte ahí. O sea, hay muchas, podemos escribir un libro acá, pero hemos vivido cosas muy lindas. Y la compartida sí, que nos decía sí. después fuera de micrófono, era bueno. No, acá, justamente, bien comunitario, yo veo caritas todavía que siguen acá, ¿no? Y gente que a lo mejor ya no está, ya pasó, pero hemos compartido fogón, hemos compartido guiso, hemos compartido disco, hemos compartido asado, hemos compartido mate, o sea, acá, pues yo siempre digo, este es parte de mi casa, porque hemos compartido cosas muy lindas. La verdad que La Mosquitera es uno de los lugares donde yo siempre digo que a través de los años, más que clientes, uno tiene amigos, ¿no? Porque van quedando amistades muy lindas, estrechas, que uno cuando viene es un gusto venir, ¿no? Y ver que todavía siguen cumpliendo una función. Marce, ¿te acordás de algo en particular? Sí, algo? Sí, mira, vamos a contarle a la audiencia que cuando uno instala una radio, un serio problema es ubicar un lugar apto. ¿Qué problema, no? Problema. Claro, entonces las primeras veces andamos visitando ahí con la gente locales, viste, casas que se alquilaban. Bueno, ¿dónde poner la radio? Es un problema por las dimensiones. Claro, y ese problema, o no te venía, los lugares o no te venían bien para poner el estudio, o no te venía bien para poner la torre, o era un lugar bajo, no tenía lugar, viste, bueno, una serie de condicionamientos que siempre se tiene. Y bueno, terminamos ahí en la ubicación anterior a donde está ahora la radio, que fue todo lo contrario a lo que uno a veces busca. Digamos, uno siempre busca la altura, porque la altura a uno es lo que le da mayor alcance. Entonces, o se busca un lugar alto, o se mete en un edificio lo más alto posible y en el último piso va la radio, o tiene que poner una torre muy alta. Esas son las tres alternativas. Y en ese caso, el lugar que pintó para poner los estudios y esas cosas fue un sótano. que para mí fue la primera, el primer estudio de radio en contra de todas las leyes. Nosotros no tendría que haber sido la mosquitera, los murciélagos tendría que haber sido. Claro, siempre había que poner la radio en el último piso de un edificio. Esto fue muy lógico. Quedó en un sótano, entonces esa fue la primera, después vino otra, pero para mí fue la primera radio instalada en un sótano. Exactamente, sí. Y por supuesto hubo que compensar eso con muchos cables y una torre lo más alta posible. Sonaba lindo el Edinec, ese, el primer Edinec, ¿no? Se rompió. Claro. El primer transmisor que hubo, bueno, pues han progresado bastante, porque han tenido un par de cambios que, bueno, se han visto los cambios en potencia, mejoraron en potencia, mejoraron en alcance, y paradójicamente el equipo cada vez más chico. Así que en eso uno va ganando, ¿no? Más potencia en menor espacio y menor consumo eléctrico. Esos son los cambios tecnológicos que ha habido en estos 20 años. Bueno, quería compartir con ustedes también porque no solamente en esta cuestión de acompañar no solamente a la mosquitera sino a otros proyectos comunicacionales de comunicación popular y comunitaria, como bueno, todos los medios, prácticamente todos los medios comunitarios desde el norte de Jocolí, ahí los compañeros y compañeras de Radio Tierra Campesina, Giramundo TV, que hoy estaría la SIL acá también, Giramundo TV, bueno, tantos, ¿no? También acompañando. ¿Qué tienen para decir eso? ¿Cómo ven esa situación de los medios comunitarios acá en relación al laburo que ustedes hacen? Y hay mucho, mirá que yo, a ver, la tarea es más o menos la misma y la idea es más o menos la misma, digamos. Uh-huh. Pluralidad de voces, darle voz a las minorías, eso es un factor común de todas las radios comunitarias, ¿viste? Y eso yo lo veo en la Tierra Campesina, en la Mosquitera, en la Cuyún, en la Paquita. Bueno, todas más o menos en la Leñera, todas por las que yo he pasado, digamos, veo lo mismo. Entonces eso está bueno que digamos, le dan voz a los que no tienen voz, por otro lado. De eso creo que se tratan las radios comunitarias, ¿no? Sí, es importante que todavía se atrevan, ¿no?, a creer y a emprender locuras como esta, porque realmente son proyectos muy difíciles. Si supiera la gente el sacrificio que hay acá, es algo largo de contar, ¿no? Lo que cada persona que trabaja acá deja acá es increíble. O sea, por eso es importante por ahí convivir y conocer el ámbito de ellos, porque realmente yo lo he vivido personalmente con muchos de los chicos de los medios comunitarios, ¿no? Y todos tienen el mismo rol, ¿no? De con poquito hacer mucho. Ellos con lo menos que tenga quieren que se haga mucho, que lo leudes todo al trabajo en todas las áreas, ¿viste? Que los equipos lleguen a lo más lejos posible, que la torre sea la más grande posible. Y realmente ves con las ganas que le ponen, con el amor que le ponen. Yo he tenido vivencias, bueno, acá en la Mosquitera personalmente, ¿no? Hemos vivido cosas muy lindas, hemos compartido. Y realmente ver con el sacrificio, con el amor que le ponen, realmente llega a ser hasta contagioso, ¿no? Avanzado en ese sentido, viendo todo el sector. Sí, que eso me pone contento, sí, ¿no? Sí, ver que aparece que debería ser así, contagioso, porque si no tenemos medios que sean justamente mediadores, ¿no? Yo creo que por ahí no hace falta. Hoy en día, tanto el periodismo está tan degenerado, digamos, ha perdido la noción y la base esencial. Un periodista debe solamente escuchar y comentar, pero no debe ser partícipe, digamos, de ninguna ideología, solamente comentar y ver. Y hoy en día, medios que vos realmente ves que tiran para un lado o para otro, y que existan todavía medios así pequeños, pese que los cascotean, pese que se la hacen difícil, porque soy consciente de eso y he vivido cosas que te cuentan y que uno lo vivió también con ellos, ¿no? Pero que puedan existir, que puedan seguir peleando, que puedan encontrar un lugar y que haya gente que tenga ganas de todavía de hacer esta locura, realmente son dignos de reconocer y de admirar, ¿no? Y que ojalá que siga siendo contagioso, que haya gente que siga juventud, sobre todo la juventud que pueda participar, ¿no? Y se puedan hacer muchos medios como este, ¿no? Y dejan, que se puede. Dejan mucho. Sí, sí, yo lo pongo en testimonio, no es por nada ni porque esté acá, ¿no? Porque, siempre digo, pero ustedes son ejemplo de que se puede. Si la gente supiera lo que era esto era un rancho, hermano. Si ustedes supieran lo que era, cuando nosotros vinimos a ver, Darío me trajo a ver esto, le digo, vos estás loco, está inmenso, pero vos estás loco. Le digo, entramos al galpón, habían toneladas de excremento de todo tipo, de paloma, de gallina, de caballo, era un rancho, los techos todos rotos, el galpón, uno estaba peor que el otro. Me dice, no, pero te voy a mostrar otro galpón. Me dice, ¿dónde vamos a hacer la radio? Vos estás loco, Darío. Había que meterle 2 millones de dólares. Le digo, ¿por qué no tiras todo y hacemos una carpita de última? Y arrancás ahí, no, por eso le digo yo, el amor y la locura y con poco, ¿eh? Acá hemos reciclado desde la rejita de donde está guardado los equipos, ¿te acuerdas? Es cierto. Reciclábamos. Y así de todo. Terminaba clavado acá con lo que voy compartiendo, pero para mí un agrado terrible, o sea, y saber de qué se trata y es digno de apoyar porque necesitamos muchos medios como estos. Desgraciadamente son pocos, ¿no? Tendrían que haber mucho más de esto. Que hubiera una tercera voz, digamos. Sí. Marce. Sí. Iba a acotar sí. que el tema es que el costo de mantenimiento de tener una radio en el aire es muy alto. Sí, en estos tiempos, sobre todo. Y la generación de recursos para mantenerlo es muy difícil, es muy complicado. Por eso en estos no tiempos. Más. Y en estos tiempos, Marce. No, en estos tiempos donde muchos medios han dejado de existir, ¿no? Debido a esto. O sea, por eso son dignos de reconocer, yo siempre digo yo, con pocos recursos, con muy bajos, y con mucho parte humana y con mucho sacrificio, le digo, la gente si supiera lo que se necesita para mantener una locura como esta, realmente por ahí es mucha magia de ellos, nada más, ¿no? Voy a tratar de formularle, a ver si puedo formular correctamente a la pregunta. Usted trabaja en un rubro de técnico, o denominado técnico. Han estado en muchísimos proyectos toda la vida. Sí. Es muy importante, es fundamental, ¿no? Tener buen equipamiento técnico, tener altura, sí. Tener un montón de cosas. En su experiencia, ¿se han encontrado con proyectos que está asegurado eso de antemano y después igual la idea, el proyecto termina porque la idea no es buena, porque el proyecto, sacando lo comunitario, lo social, lo más político, no, que ahí se tiene que dar una mistura, si se quiere, de la cuestión técnica y la cuestión, si se quiere, ideológica, o lo técnico ya te asegura todo, digamos, ya tener una altura, ya tener los mejores equipos del rubro, ya. ¿Cómo es su vivencia en relación a esto? Lo técnico es una parte. Es un conjunto de cosas, sí. Yo participaba en proyectos millonarios que tuvieron una vida muy corta. Muy corta porque falló la parte comunicacional. Entonces lo técnico, digamos, es esencial para que el medio esté al aire y que comunique. Si no anda, no sirve. Pero es una parte. La parte comunicacional y el mensaje que se va a transmitir es la otra parte. Nosotros ponemos a disposición el medio para transmitir el mensaje. Si no está quien genere el mensaje y no está el mensaje, no existe la comunicación, entonces ahí es donde falla el proyecto. Sí, yo he tenido la posibilidad de ver un proyecto, como dice Marcelo, ¿no? Un proyecto millonario y hemos sido partícipes técnicamente, ¿no? Pero la parte humana, el valor humano y el equipo, yo creo que en todo emprendimiento, pequeño, grande, mediano, empresa, mini, o sea, tiene que haber un equipo. Tiene que haber un equipo, tiene que haber una cabeza, tiene que haber un grupo humano. Y cuando eso funciona, esos engranajes se encuentran entre sí, yo creo que son imparables. Ustedes son la muestra de esto, ¿no? O sea, con nada hicieron algo que muchos ya caducaron en el camino. O sea, gente que apostó, y estamos hablando de millones, o sea, de sumas millonarias en proyectos muy importantes, que aparentaban ser muy importantes, y truncaron, quedaron en el camino por diferentes ideologías, por negocios, viste, que no anduvieron, o porque uno quería más que el otro, y pasa eso en las sociedades, ¿no? Pasa eso, por eso lo que ustedes hacen es totalmente distinto, por eso yo creo que se sostienen. Claro, está en función de poder conseguir. Sí, exactamente. Claro. Logros, digamos, a corto plazo y asegurados. Y cuando ven que los resultados no están, se levantan y listo, y queda todo. Y te das cuenta que ese tipo de cosas te dan a entender que no solamente la economía es importante, ¿no? A veces con poco se hace mucho, habiendo un equipo, una coordinación, un poco de corazón, amor por lo que uno hace, se hacen proyectos como los de ustedes, como los chicos de Juego. Yo veo esos proyectos y cómo laburan, hermano. O sea, si no paran y siguen metiéndose. Yo le digo, ¿por qué no paran de meterse? No podemos, Hugo. Me dice, Juan, no, nosotros tenemos que seguir acá. La locura siempre nos da para más y bienvenido sea, ¿no? Que todavía quede gente linda que quiera apostar y son ejemplos de esto realmente. Estamos en el punto de historia, 20 años de la Mosquitera, organización comunicacional y cultural, conversando con Hugo Martínez, antenista torrista, bueno, trabaja en el sector de las comunicaciones. Marcelo Vega, también ingeniero en electrónica. Bueno, ¿cómo es el mapa de medio? Usted tiene una historia larga acá en la provincia, no han trabajado solamente por el, trabajan en rubros generales. ¿Cómo es? ¿Vivís vos, Hugo? ¿Vivís a los pies del Cerro Arco? Sí, ¿no? Sí. Me imagino que lo conociste, sí, hiciste parte, algunas sí. Cositas ahí. ¿Cómo ven, por un lado, cómo está el mapa de medios, ¿no? ¿Cómo están los medios acá en la provincia de Mendoza, sea radio, televisión? Y bueno, si ha habido algún cambio, si ustedes notan algún cambio en relación a eso, en relación a la radio también, ¿cuál es la función actual? Bueno, yo creo que son tiempos para la radio, son tiempos muy difíciles, ¿no? Por eso mantenerse en estas épocas, o sea, hablar sin ir más lejos, en este último año, todo lo que aconteció en el mundo, o sea, mantener un medio tan pequeño, grande, del área que sea, o sea, son complicaciones tremendas, o sea, que hay que tener mucha cabeza y corazón para poder solamente preservar lo que se ha hecho a través de los años. Pero o sea, un poco lo que dice el sí, Marce, que dijo más temprano, que requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo equipo. Si no hay sostenibilidad equipo, y hay y es poco lo que se puede... Los ingresos, ¿no? Los ingresos, o sea, ¿no? Cambió en los últimos 20, 15 años el sistema digital, sacó la parte comercial de los multimedios, de los medios chicos, o sea, afectó a todos, ¿no? No solamente a los chicos, sino a los grandes. Porque hoy en día cualquier persona que quiere vender un producto lo publica a un costo cero y sale por 50, 100 redes y le puede asegurar que cualquier persona que publica algo en 3-4 días vendió su producto. O sea que la radio, creo que yo, para lo que yo veo, la más afectada ha sido la radio. La radio ha sido muy afectada comercialmente, digamos, la parte dinámica, que el motor principal de esto es la economía. O sea que para sostener y que esto camine, la economía es fundamental. O sea que ha sido muy afectada. Son tiempos difíciles para la radio. O sea, esto es para valiente, ¿no? No son tiempos complicados. Que la radio subsista realmente es... Son tiempos complicados, ¿no? Marce. Sí, mirá, yo veo que, bueno, con Hugo hemos trabajado en todo tipo de radios, ¿sí? Radios comerciales, religiosas, comunitarias, algunas que se han instalado exclusivamente con un fin político. Así que tenemos un surtido interesante. Sí, con el transcurso del tiempo, fíjate que se ha hecho más difícil mantener la radio porque obviamente se les hace más difícil captar publicidad. Y entre los motivos que pase eso, una es la cantidad de radios que hay. La cantidad de radios, sin un control en el espectro radioeléctrico, digamos, hay una anarquía absoluta, entonces hay una cantidad de radios trucha impresionante, y bueno, todo eso hace que sea más difícil subsistir a cada una de las radios, porque le toca una parte más chica de la torta. Como mencionaba el Hugo, bueno, el advenimiento de los medios digitales también le quita otra parte, porque hoy es más fácil una gran parte, publicar, ¿no?, cualquier cosa en internet, que probablemente te venda más que la radio. Sin embargo, la radio se sigue escuchando. Tiene más de 100 años la radio y se sigue escuchando. Y se decía que con la televisión iba a morir y la radio no murió, se sigue escuchando. Vino la televisión en color y la radio se siguió escuchando. Vino internet, vino Netflix, vino todo y la radio se sigue escuchando. Entonces hay que adecuarse a la nueva tecnología, pero la radio yo creo que tiene cuerda para rato. Y bueno, eso es lo mismo. Los proyectos nobles yo creo que van a seguir adelante y los otros se van a caer solo por su propio peso, pero yo creo que la radio tiene para mucho tiempo más todavía. Vamos nomás, y se escucha doble ahora porque... A ver, Marce, si nos puede hacer un consejo técnico. No sé si escuchan en la llamada del Marce. Se mete una radio, nos está pasando. Están transmitiendo el partido de Argentina, ¿no? Se escucha muy de fondo en la llamada telefónica. No van a pensar que estamos viendo TV acá en la radio. No, estamos laburando. No, yo tampoco estoy viendo el partido. Se ligó la línea, entonces. No, está ligada la línea. Hemos hecho 10.000 reclamos, todo, y se mete por la línea. ¿No? Está en el fondo, está en partido Argentina en este momento. ¿No? Yo creo que a la radio no le van a restar, o sea, si bien está afectada la parte económica, ¿no? Y acá hay que manejarse con pinza y con mucha audacia para seguir subsistiendo. Y ojalá que no pase. Yo no creo que llegue a eso. Porque la radio tiene una magia que no se la va a quitar nadie. La radio tiene la magia de la comunicación directa con la gente, ¿no? Uh-huh. Donde la gente puede expresar, donde se puede comunicar, donde se puede quejar, donde puede agradecer, donde puede pedir, ¿no?, una ayuda. O sea, si la radio sigue siendo... Yo por ahí cuento a la gente, ¿no? A mis hijos, si no me lejos, yo soy un tipo de 50 años, pero he vivido, alcancé a ver, nosotros hemos vivido, la edad nuestra ha vivido el proceso, el cambio, la evolución totalmente de las comunicaciones. Nosotros arrancamos con el televisor blanco y negro, arrancamos con la LV10. Yo en la casa de mi abuela tenía una radio valvular que la había armado mi viejo, y antes los niños no tocaban nada. O sea, el único que tocaba la radio era el papá, mamá, el abuelo, ¿no? Eran cosas intocables. Y vos te sentabas en la silla al lado de tu abuela y ellos, y el escuchar los radioteatros, era una cosa del sábado, el domingo, era infaltable, los programas de Nacional, de folclore, mientras hacía el asado. O sea, la radio tiene una magia que no se la va a quitar nadie. Yo creo que supera a la televisión, porque hay una comunicación directa, ¿no? Entonces... No creo que sea. Sin embargo, los medios de papel, o sea, desaparecieron, o sea, los destrozó. La parte comercial, ¿por qué? Porque el sustento de ese tipo de negocio era la publicidad, por sobre todas las cosas. Desaparecieron, o sea, tuvieron que pasar mínimamente a la parte digital, que ya no genera grandes cosas para ellos, ¿no? Y en esto también, con lo que decía el Marce de lo desastre que es el espectro radioeléctrico, ¿no? Algo que es patrimonio. Es un problema. De todos y de todas el patrimonio, sí, sí, sí. ¿No? Hay un momento muy importante para un sector como nosotros, medios comunitarios, que tiene que ver con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que intentó, puso en papel algo que nunca pudo poner en la realidad, que ordenar ese espectro radioeléctrico y otorgar derechos que ya estaban concretados en la ley. Ya estaban, ¿no?, consensuados, ya tenían ya una sanción importante de esto. Totalmente. Yo creo que los problemas más grandes que tenemos nosotros en el desarrollo político, ¿no?, es que aquellos que llegan, que hacen un proyecto, pareciera que el que llega a los 4 años viene a derrumbar todo lo que hizo el otro. O sea, yo creo que si hay proyectos buenos con un buen motivo, con una buena base, hay que tratar de consensuar, y pese a las diferencias políticas que tengan, no puedes dañar al tercero. O sea, en realidad el que aporta y que mantiene un país son todos los que laburamos nosotros. O sea, si hay un proyecto que fue bueno, tenés que reconocerlo. Pareciera que acá el que hace algo bien tiene que venir el otro y tirarle el castillo, patearlo para que el tema que y para que no anote un poroto. Claro. Si acá se trata de pensar en nosotros, en el pueblo, en los que mantienen, en los que necesitan, en los que deben crecer, ¿no? Pareciera que acá no fuese así, que viene un partido político, se termina, arranca el otro, y si el otro hizo algo bueno, parece que hay que manchárselo para que eso no crezca, que quede ahí. Y realmente no miran el daño que le hacen al pueblo, ¿no? Que es tremendo. Y el tema de que la Ley de Servicio de Comunicación tocaba intereses. Exactamente. Claramente que tocaba intereses. Interés. Los grandes monopolios. Claro, exactamente. Marce, ¿cómo viviste ese proceso? ¿Cómo lo viví? A vos, mira, cuando te decían, vamos a ordenar el espectro, decía. Qué bueno. ¿Cómo? No, es imposible, en este momento ya es imposible. A ver, yo estaba haciendo memoria, yo tuve una FM que la vendía la vendí cuando fue la primera, se intentó hacer el primer blanqueo de las FM. Eso fue en el año 87. De ahí para acá, nunca lo pudieron ordenar. Nunca. Para que te dé una idea. Y creció 10 veces más, por lo menos. Ese es el problema. Y antes de eso no había radio, estaban prohibidas. Claro. Sí, veníamos de un poco antes, veníamos de un gobierno militar. Sí, no había ni una radio trucha. Había censura total, o sea, no, mientras menos se escuchara y se supiera, mejor era, o sea. Claro. pero en 35 años no hubo ni un solo proyecto, ni una voluntad realmente de gestionar el espectro radioeléctrico y otorgar toda la capacidad del espectro en licencias. Por sobre todo es un tema puramente administrativo que nunca se hizo. Y en la práctica ahora realizarlo es imposible. Es mucho más difícil que hace 30 años. ¿Creen que la digitalización lo puede llegar a ordenar un poco? Si primero el mudar, ¿no? Lo analógico a digital, muy complejo. Es más profundo esto, sí. O sea, coincidimos por ahí con Marcelo. Esto no es un tema, o sea, es como te ves. Si se quiere, se puede hacer. O sea, el desarrollo tecnológico hoy en día puede permitir que se separen canales, que hagan 3-4 canales en un canal. O sea, ya vienen equipados hasta los autos, los vehículos, con la parte del estéreo ya viene con la capacidad para eso, pero es un problema político y un problema, hay muchos intereses de por medio, creo, y es muy difícil de llegar a consensuar entre ellos. O sea, si los medios ya está, se podría hacer, pero yo creo que es un tema político. Y hasta ahora, o sea, llevamos cuánto, hablemos de 30 años nada más, como dice Marcelo, nunca hicieron nada. Y cada vez peor, porque cada vez es más. Claro, técnicamente hay soluciones, claro que políticamente sí. No. El problema es político, porque técnicamente, como se abrieron las puertas tecnológicamente en los últimos 10 años, o sea, hay muchas cosas que en TV es lo mismo, o sea, se puede organizar y se pueden hacer cosas, que o sea, los elementos, las herramientas están a la vista, a la mano, o sea, no es un problema técnico, es un problema político y de poder. Yo creo que en lo poco que uno humilde que uno puede opinar, por lo que uno ve y los años que lo ameritan a uno en este rubro, te dicen que es un problema más que político y de poder y de no ceder, ¿cierto? Porque hay mucha gente a la que le van a tener que decir, hay mucha gente a la que le van a tener que decir sí y otros no. Pero no es imposible, o sea, en la actualidad no creo que sea imposible. Bueno, se nos ha pasado volando el tiempo. La verdad que un placer tenerlo acá y seguirlo teniendo, ¿no? Acompañando este proyecto, siendo parte de de La Mosquitera. Así que bueno, si quieren cerrar, Marce, agradecerte siempre por tu laburo, por tu acompañamiento y bueno, Hugo. Pero siempre estamos ahí para apagar los incendios. Totalmente. Bueno, Marce, fuerte abrazo, nos seguimos encontrando. Hasta pronto, muchachos. Chao, Hugo. Saludos, Marcelito. Hasta la próxima, Dios mediante. Rodrigo, hasta la próxima y saludo a toda la gente. Bueno, muchacha. ¿Qué ha hecho La Mosquitera en los años anteriores, los que están ahora actualmente al frente y bueno, todas las comisiones que han pasado en todos estos 20 años? Así que bueno, un abrazo grande y muchas felicitaciones por el 20 aniversario. Gracias, Marce, un placer. Bueno, Danubo, agradecerle, como siempre, me queda picando, es lo que dice Marce. ¿Cuántas comisiones, cuánta gente pasaron por La Mosquitera? Muchísimo, lo que estamos tratando. ¿Te das cuenta que consensuando, sentando, charlando, se puede? O sea, quiere decir que se puede, ¿no? Sí, eso me parece lo... Es sentarse, charlar, más importante, ¿no? Ver a qué afectamos, a qué no, qué se puede, qué no. Quiere decir que se puede. Totalmente. Cuando se quiere, se puede. Totalmente. Bueno, ¿se acuerda de alguna otra anécdota? No vamos con la del tiburón, ¿no? Hemos... Bueno, estuvo viendo la torre ahí, tenemos sí, que hacer hay que hacer algunas cosas, bueno, parte del gajo, ¿no? Como todo, como toda estructura necesita su mantenimiento para que tenga una buena vida útil. Así que bueno, eso no, la gente no debe perder, ¿no? Todo aquel que tenga una estructura debe saber que tiene su mantenimiento, es como un vehículo, como con la diferencia que hay riesgos mayores, ¿no? Una estructura de estas dimensiones puede generar riesgos mayores, así que bueno, estaremos acariciándola. La tiene que cuidar sí, porque usted la hizo. Sí, es mi hija. Claro. Hay que cuidarla. Bueno, Hugo, para eso estamos. Nos seguiremos encontrando. Darío, gracias. Un abrazo y felicitaciones por estos 20 años, por esta linda locura. Dios mediante quiere que tengan mucha fuerza y muchas ganas, y no solamente ustedes, sino que puedan generar gente con el pensamiento que ustedes tienen y esta familia crezca, ¿no? No solamente esta, sino que sea un contagio social, ¿no? Que hay gente que se permite y se atreva a hacer cosas lindas como las que ustedes hacen. Gracias. Así que ya, felicitaciones. Muchas gracias por todo, Hugo. Nos seguiremos encontrando. Vamos a ir un pequeño tema musical y volvemos con el cierre de este 5 Golpesos día lunes.